Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva conciencia. A un espacio más de Mindalia Televisión. Muchas gracias a todas las personas que se están uniendo para esta charla. Bienvenidos una vez más a un espacio de conocimiento, de aprendizaje. Como siempre, les recuerdo a todos los que nos están acompañando que el chat en directo está disponible para que nos dejen el nombre de la ciudad y el país desde donde nos acompañan hoy. Pero también quiero invitarlos a participar con sus experiencias, preguntas, comentarios, con todo lo que tengan para compartir, porque lo vamos a estar respondiendo con nuestra invitada, que yo ya quiero contarles un poquitito. Vamos a estar con Itziar Azpiazu y vamos a hablar sobre los dones. Pon tus dones al servicio. Así que yo voy a traer a Itziar para que se sume a esta charla, pero antes quiero contarles a las personas que no la conocen todavía que es psicóloga y mentora de negocios holísticos y su misión es ayudarte a poner tus dones al servicio y activar ese poder que hay en ti. Así que yo ya voy a traer a Itziar a que se sume a esta charla. Ya estoy compartiendo las personas que nos acompañan hoy. Un abrazo enorme, Jacqueline, hasta Perú. Gracias por acompañarnos. Hola, Itziar, qué gusto enorme estar contigo nuevamente. Un placer, Elena, hermosa, un súper placer. Gracias por este regalo de poder compartir un ratito juntas y con toda esta hermosa comunidad. Muchísimas gracias a ti, Itziar, por acompañarnos, además por este tema maravilloso que has decidido compartir hoy y que son los dones, ¿sí? Ponerlos al servicio, pero antes de ir hasta allá, hablemos un poquitito de cómo conectar cada quien con ese don, para también ponerlo a disposición y ayudar a otras personas. Además, creo que es un momento clave para hablar de esto. ¿Por qué? Porque estamos entrando, bueno, ya estamos dentro de la temporada de eclipses, estamos también en plena energía Virgo. Virgo es la Virgen, está al servicio, encarnar esta energía crística, Dios en ti, para esa divinidad ponerla al servicio de los demás y expandir, ¿no?, toda la luz en el mundo y ayudar a elevar la vibración. Así que es el tema. Los dones. Todas las personas tenemos infinidad de dones. El problema es que nos han dicho que no es así, ¿no? Cuando hablo de dones, ¿a qué me refiero? Me refiero a la alta sensibilidad, me refiero a la capacidad de empatizar, me refiero a la clarividencia, a la capacidad de ser guía, a la capacidad de sanar a través de la palabra, de tu propia presencia y energética, a través de las manos, a través del reiki, a través de mil y una herramientas que hay, pero que al final lo que hacen las herramientas es activar la energética propia, que es todos esos dones, ¿no? Nos han dicho que eso es solo de superhéroes, que eso es solo de, ¿no?, películas, y esta es una forma de intentar programar nuestra mente para desempoderarnos. Todas las personas tenemos la capacidad de canalizar, de activar nuestra clarividencia, clariaudiencia, claricogniciencia, clarisensibilidad. Todas las personas tenemos la capacidad de sanar. De hecho, nos sanamos, ¿no? Nos autosanamos. Nuestro cuerpo tiende a la autosanación. ¿Qué hacemos cuando nos duele algo? Cuando a alguien que queremos le duele algo, ponerle la mano en esa parte es algo que nos sale solo. Tenemos conocimientos en nuestro ADN, en nuestra energía, de qué plantas a veces hay que usar y cuáles no, ¿no? De una forma súper intuitiva. Y todo esto está en nosotras. El problema es que nos han condicionado y nos han dicho que solo unas personas elegidas tienen ciertas capacidades y luego nos han expuesto, ¿no?, un poco desde esta perversidad de primado negativo, nos han expuesto cosas reales, capacidades que tenemos desde el humor o desde la fantasía para que, o desde el miedo de estas películas, ¿no?, de terror, para que esas capacidades las temamos o no las creamos en nosotras, en nosotros. Entonces, creo que es clave para ayudar, ¿no? A elevar la frecuencia, para que a nivel de humanidad vayamos a mejor, que todas las personas tomemos nuestro poder, reconozcamos nuestro poder y activemos nuestros dones. Nuestros dones son infinitos. Y además, lo más bonito de todo tus dones al servicio, estos dones se amplifican, se van haciendo cada vez más grandes, más potentes, más poderosos. Justo el otro día, en una sesión uno a uno en mentoría, estuve acompañando a una mujer que antes se dedicaba a otro sector y ahora ha decidido dar el paso de ponerse al servicio ya no solo a nivel personal con su entorno, sino ofrecer sesiones terapéuticas, ¿no? Y me decía, ¿te puedes creer, Itziar, que ahora me encuentro físicamente mejor? Ella tenía un problema grave, físico, con diagnóstico, con todo, y yo lo que le decía es, esto es porque tus dones están siendo puestos al servicio. Te dolía el cuerpo porque tu propio ser te estaba diciendo que ahí no era. Y cuando te pones donde has de ponerte y pones todos esos dones al servicio, todo empieza a colocarse a nivel de salud física, a nivel emocional, a nivel de vínculos, a nivel de estado de ánimo, a todos los niveles. Cuando no reconocemos nuestros dones, cuando no tomamos nuestro poder, cuando no ponemos al servicio todo eso que hemos venido a brindar, para eso hemos encarnado, ¿sí? Para recuperar, para recordar y para dar. Cuando no estamos ahí, ahí es cuando viene la enfermedad, ahí es cuando viene la tristeza, ahí es cuando viene la frustración, ahí es cuando viene la desconexión. Y hay que ver, yo soy psicóloga clínica, pero antes me especialicé en psicología social y no puedo evitar tener una visión crítica. Y creo que esto es clave, ¿no? ¿A quién o a qué le interesa que estemos desconectadas, desempoderadas, que creamos que no tenemos dones? La gran revolución, si bien, bueno, a veces hay que luchar, la gran revolución es por dentro. Es yo soy poderosa, tengo habilidades psíquicas, tengo un montón que dar al mundo, voy a entrenar, voy a aprender, voy a creer en mí y voy a ayudar desde ahí. Y esto no tiene por qué ser igual, algunas personas me estáis viendo y estáis diciendo, Itziar, pero yo no me veo como terapeuta. No tiene por qué ser como terapeuta. Hay personas que ayudan muchísimo en su entorno, en su familia, en trabajos que no son terapéuticos, pero solo con tu presencia ya estás transmutando la energía del lugar y volviéndolo un lugar mucho más sano. Entonces, animo a cada una de las personas que nos estáis viendo hoy, tanto en directo como si me estás viendo en diferido, a que te preguntes, ¿qué es esto que tú sabes en el fondo de tu corazón que has venido a dar? Uy, tenemos aquí compañía. Muchas veces esto que hemos venido a dar, estos dones, no lo reconocemos porque los consideramos tan naturales que no les damos importancia, ¿no? Seguro que hay muchas personas que me estáis viendo que decís, pues no sé qué don tengo. Estoy convencida de que tienes un montón de dones. La sensibilidad, por ejemplo, es un don, pero que no está nada reconocido. La empatía también. Luego, todos los dones que tienen que ver con habilidades psíquicas más, como la clarividencia, clareaudiencia, la claricognisciencia, la clarisensibilidad, ¿no? Como recibir info. Eso muchas veces nos da tanto miedo o es un pensamiento tan abstracto que tiene tanto que ver con el hemisferio derecho, con el pensamiento más ilógico, que como que es una ensoñación y no acabamos de reconocerlo, ¿no? Yo voy a contar un poco de mi historia. Si bien soy psicóloga, licenciada en psicología, ahora trabajo como mentora. En mi historia personal ha habido un proceso muy grande de ir descubriendo cada vez más dones en mí, y por esto es un tema que me apasiona tanto, ¿no? Y estoy, mi misión es despertar el poder en las personas y todos sus dones, porque para mí ha sido como wow, de pasar a estar dudando, pensando que me inventaba las cosas, a de pronto tomar conciencia de que eso es una realidad. Y para mí fue un cambio tan grande tan grande. Hay personas que tienen la capacidad de recibir información a través de los sueños, de hacer viajes astrales, de sanar con las manos, de hacer trabajo cuántico, de co-crear, de crear realidades a través de la energética, a través del pensamiento, a través del yo cuántico. Hay personas que son capaces de ayudar a almas que han trascendido a ir hacia la... O sea, hay tantos dones, tantas habilidades, tanto todo, que sea lo que sea que tú te sientes llamada a entregar al mundo, te animo a que lo hagas. Y a veces son cosas como, jo, pues a mí cada vez que entro en un espacio, cuando ha habido malas energías, lo siento y como que me siento un poco incómoda porque sé que ha pasado algo. Ok, eso significa que tú tienes la capacidad de percibir cierta energética. Si tú tienes la capacidad de percibir, es porque también tienes la capacidad de sanar. Fórmate, investiga, lee libros en Mindalia, aquí en los directos, en Instagram, en el canal de Mindalia hay un montón de vídeos de contenido sobre limpiezas energéticas. ¿No? Como que todas esas cosas que percibimos, que se nos dan de forma natural, tira del hilo de Ariadna. Fórmate, investiga, lee, haz cursos. Y si llega un punto en el que eso ocupa tanto de tu vida, tanto de tu corazón, te mueve a unos niveles tremendos, ¿por qué no trabajar de eso? Antes estas cosas eran como, ¿quién trabaja, no? Como de lectora de registros akáshicos, de tarotista terapéutica, ¿qué psicóloga clínica se va a poner a hablar de estas cosas? Y creo que eso ya fue. Ahora mismo hay una alquimia, un matrimonio alquímico hermoso entre la espiritualidad y la ciencia. Y estamos ya en la era de Acuario para crear otra realidad. Y tenemos que ir Sí. hacia adelante en eso, formarnos, especializarnos y dar. Y si se te queda muy grande o sientes que lo tuyo no es el trabajo, piensa que la devoción y el dar está en cuando vas a comprar la barra de pan. Es cómo te comunicas con tu familia, es cómo cuidas los espacios energéticos donde trabajas, ¿no? Dependiendo de tu don, por ahí ir avanzando. Creo que esto es clave, clave, clave. Itziar, muchísimas gracias por estar compartiendo esta información con todos nosotros. Yo quisiera preguntarte, sí, ¿cuáles son los primeros pasos para alinear nuestros dones con nuestro bienestar? Alinear dones con tu bienestar. Lo primero de todo es no tener miedo a nuestros dones. Nos han programado muchísimo para temer nuestras habilidades psíquicas. Yo soy psíquica desde que nací. Siempre he percibido cosas, he visto cosas y yo he sentido muchísimo miedo y lo he bloqueado mucho. ¿Por qué? Por las películas. Entonces, lo que tenemos que hacer es un detox absoluto de los mass media, de los que nos quieren manipular. Si tú tienes la capacidad de percibir cosas, eso es maravilloso y es para la luz, por la luz y para la luz. Entonces yo creo que lo primero es quitar todo el miedo, toda la toxicidad, todo el condicionamiento en torno a los dones, sea el don que sea, igual que la alta sensibilidad. Yo estoy especializada en alta sensibilidad. De hecho, hemos hecho muchos directos sobre este tema en Mindalia, ¿verdad? Os he visitado mucho porque, por ejemplo, la alta sensibilidad ha sido muy estigmatizada. Y ser una persona sensible es una maravilla, ¿no? Las creaciones que haces, si eres terapeuta, todo lo que puedes. Entonces, quitarle todo el componente negativo a tus dones, reconocerlo, hacer un trabajo de reconocimiento real, real, decir, pues es que soy psíquica, pues es que sí, veo a los elementales de la tierra. Pues sí, me puedo comunicar psíquicamente con los animales. Pues sí, tengo un don con las manos que cuando a alguien le duele algo, mi mano se va directamente a donde le duele la persona sin que me diga. Eso, reconocerlo. Quitarle el miedo, paso número uno. Reconocerlo, número dos. Y tres, entrenar. Entrenar y ponerlo al servicio. Cuando no lo entrenas y cuando no lo pones al servicio, es un problemón. Justo hoy he subido unos stories y un reel sobre este tema específicamente. Yo cuando, antes de ser psicóloga, de ser terapeuta de registros akáshicos, de a mí me pasaba que de pronto canalizaba cosas que no debía ni quería canalizar, de pronto tenía visitas nocturnas o no podía cerrar, abrir el canal, no tenía... es como que todas esas habilidades tomaban el poder de mi vida. Y entrenarte ahora sí abro, ahora no abro, esto significa esto, ok, esto te ayuda a empoderarte aún más en tu poder y que ese poder se amplifique y que lo puedas como enfocar y dirigirlo en la dirección que quieres para ayudar. Un gran poder, ¿cómo no? ¿Cómo se suele decir? Gran responsabilidad. Pues responsabilizarte también de esos dones. Eso es súper, súper, súper importante. Yo diría que estos tres plazos, estos tres pasos, sí. Muchísimas gracias, Itziar, por compartirnos estos pasitos. Ya hay algunas preguntitas del chat súper interesante y voy a traer una porque está muy relacionada con lo que estabas conversando sobre las personas que son altamente sensibles, ¿sí? Moisés nos pregunta si tener TDAHA es un don o una deficiencia. TDAH es trastorno de déficit de atención e hiperactividad, ¿no? ¿Qué nombre más hermoso, Moisés? Lo primero de todo, gracias por la pregunta. Creo que todo bien enfocado es un don. Yo trabajé como psicóloga clínica cuando empecé hace muchos años, trabajé en centros de salud mental de personas que tenían episodios graves de esquizofrenia, vamos a ponerle título, aunque sabemos que no, y realmente eran personas psíquicas que no habían tenido la suerte de tener el acompañamiento emocional ni el entrenamiento para poder canalizar y decidir cuándo abrir el canal, cuándo no abrir el canal, cuándo X. Yo estoy convencida de que yo, por ejemplo, tengo una suerte infinita por el entorno que he tenido. Porque si no, quizás, teniendo la percepción que tenía, la sensibilidad que tenía, igual habría acabado medicada, ¿no? Y ahora lo que hago es dedicarme a enseñar esto. Y soy hiper feliz, súper sana. Entonces, creo que toda etiqueta bien conducida puede ser súper constructiva. Al final lo que tenemos que pensar es, ok, yo tengo estas cualidades. ¿Cómo puedo con estas cualidades aportar al mundo? ¿Sí? Y muchas veces el mundo no está hecho para ciertas cualidades. Entonces, ¿cómo puedo yo adaptarme de la mejor manera al mundo? Y cómo puedo, ¿no? Como por ejemplo, las personas altamente sensibles. Es como, wow, sí, tenemos quizás ciertas necesidades especiales que pueden parecer un problema, pero si aprendes a convivir con ello, yo por ejemplo siempre voy con tapones en el bolso porque tengo hipersensibilidad auditiva, los estímulos auditivos me sobrepasan, conozco esa necesidad mía, no intento que el mundo cambie si no sé cómo funciona el mundo, que es ruidoso, entonces lo mismo, ¿no? Con el déficit de atención y hiperactividad, si sé que necesito ciertas cosas para poder enfocarme, que la sociedad no me va a dar, yo me las doy. Si sé que necesito accionar mucho, ser una persona muy activa para luego poder tener espacios de focus, aunque el mundo no esté organizado así, yo lo voy a hacer. Porque esa sería la idea. Y echarte una preguntita más que está relacionada con la vocación. ¿Influye la vocación en el descubrimiento de nuestros dones? La vocación y los dones yo siento que van muy de la mano. Creo que Dios nos pone, bueno, como nuestra configuración energética, personal, X, está muy relacionado con aquello que hemos venido a dar al mundo. Por ejemplo, las personas, vamos a hablar de un don que igual no nos parece tanto don, pero es un super don, ¿no? Por ejemplo, las personas que son ingenieras, que tienen una inteligencia matemática absoluta. Yo tengo dislexia y discalculia, de hecho a veces como que me lío con las palabras, ¿no? Porque voy ahí a... Y eso es un super don, ¿no? Esas personas han nacido con las cualidades para poner al servicio desde ese lugar, para poder construir puentes, para poder construir carreteras, para poder construir casas. Entonces, estoy convencida de que la vocación, tu dharma, ¿no? Lo que tu alma ha venido a dar. Y luego también algo muy bonito que lo he mencionado antes, pero me gustaría profundizar más, es que cuando tú te alineas y te pones en la dirección de entregarte, ¿no? A ese Dharma, y dices, ok, Dios, me has puesto aquí para aportar esto, y yo a nivel álmico he venido a aportar esto espiritualmente, personalmente, de pronto esos dones se amplifican. Yo de nacimiento canalizaba. Cuando me formé, registros akáshicos, cuando hice registros akáshicos, chamanismo, bueno, diferentes cosas, ahí dije, wow. Pero ¿sabes cuándo he alcanzado la mayor excelencia de todas? Cuando he empezado a enseñarlo. Y esto es eso, o sea, cuando primero lo haces para ti, alcanzas un nivel. Cuando empiezas a darlo a los demás, alcanzas otro nivel. Y cuando ya lo enseñas, ya alcanzas la maestría de la maestría de la maestría, ¿no? Porque eso también, ¿no? Cuanto más entregas, más son como, para mí son como niveles que te van abriendo, ¿no? Tus guías o la divinidad. Es como plup, plup, plup, plup. Me parece preciosísimo. Es eso, es, quizá siento yo que cuando una cosita se destapa, cuando sacamos esa primera capa, todo lo demás solito va a empezar a surgir, ¿no? Totalmente, es de forma muy natural y es confiar. Algo que nos han dicho es como que tenemos que tener muy claro aquello que hemos venido a hacer en este mundo. Y yo soy de las que pienso que en cada momento tenemos algo para dar. Y nuestros dones y nuestro deseo es nuestra brújula. Si a mí se me da muy bien escuchar, si yo soy muy empática, si de forma natural las personas se acercan y me cuentan sus cosas, ahí ya la vida me está mostrando algo, me está mostrando un camino. Y es ir escuchando eso, ir, ¿no?, como siguiendo este hilito de Ariadna que te va a llevar a lo que realmente es tu vocación. Y tu vocación irá evolucionando, tus dones irán evolucionando, porque no hay que olvidar esto, estamos en la escuelita de la vida y estamos para aprender y luego enseñar. Aprender y luego enseñar. Es como, ¿no? Como, ok, me he llenado el vaso, wow, ahora comparto. Me he llenado el vaso, wow, ahora comparto. Y tus dones y aquello que vas a desear compartir se va a ir transformando porque tú vas evolucionando también, ¿no? Entonces, muchas veces pasa esto. Yo, por ejemplo, alcancé la super maestría en los sueños lúcidos. O sea, era una locura. Y hace mucho, por ejemplo, que no tengo sueños lúcidos. ¿Por qué? Porque ahora estoy enfocada en otras cosas. Hubo una temporada que estaba súper enfocada en ley de atracción, ¿no? Como que también aquellas cosas que vas alcanzando la maestría, luego son cosas de las que puedes tirar, herramientas que están ahí, pero que igual tampoco se hacen tan necesarias porque se activan otras. Y también es como aceptar eso, ¿no? Que va a haber dones que se van a ir activando, otros quitando peso porque así puedes enfocarte en lo siguiente y así te van a ir guiando hacia tu camino. Es un baile de escucha. Y Chiar, hay algunas preguntitas por el chat y me gustaría tener la oportunidad de responder algunas de ellas. Así te parece si vamos con estos mensajitos, como siempre los leemos. Agradecemos a todas las personas que nos están acompañando acá en el directo con sus mensajes y tenemos... A ver, vamos, acá tenemos a Adriana Beatriz. Ella nos pregunta, ella quiere saber específicamente qué es el yo cuántico. El yo cuántico es esa energía, ese yo que está en esa realidad futura que tú deseas manifestar. Vamos a partir, esto es como un poco, nos entramos en tema cuántico, es complejo. El tiempo no existe y hay tantas realidades como opciones posibles que hay. Ahora mismo Elena y yo estamos hablando, pero hay otra Elena que está viviendo otras cosas y hay otra Itziar que está viviendo mil millones de cosas. Entonces, ese yo cuántico es la capacidad de ir a esa realidad que deseamos encarnar, conectar con la energética y hacer el camino inverso para así poder hacer ese salto cuántico, colapsar las líneas del tiempo y poder manifestar esa realidad y encarnar esa vida que deseas. Para eso se hace el trabajo cuántico, ¿sí? Es un poco abstracto, no sé si me habré explicado bien, espero que sí. Lo hemos entendido de todas maneras. Yo creo que este tema especialmente puede ir en otra entrevista un poquito más amplia para poder entrar en todos estos detallitos de este bosquejo que nos acabas de hacer, Itziar. Vamos con Marían Pérez Montenegro nos dice, igualmente yo percibo y veo, pero he bloqueado mi capacidad. Esto pasa muchísimo. ¿Por qué? Porque nos asustamos. ¿Por qué? Porque nos han metido mucho miedo. O porque no entendemos lo que está pasando y decimos, uy, esto no entiendo. O porque asusta a los demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, tocas a una persona, empiezas a sentir cosas y empiezas, ¿no? Es como que, ¿qué estás haciendo? Entonces, esto es normal. La mayoría de personas nacemos con los dones y habilidades psíquicas activadas en la infancia y poco a poco, a medida que la glándula pineal se va bloqueando por todo lo que sabemos, plus los estímulos externos, los condicionamientos externos, las películas de miedo, ay, estos son cosas de brujas, ay, estás loca, ay, bueno, pues todo lo que se ha generado en torno a las habilidades psíquicas para desempoderarnos, tú te vas asustando, te vas bloqueando, y eso desaparece. Y el trabajo es decir, la revolución es por dentro y recuerdo que tenía estas habilidades y las voy a desenterrar. Y si aparece el miedo, respiro. Soy consciente de dónde viene el miedo y digo, no, no me vas a intoxicar. Esto que nace de mí es hermoso y es por el más alto bien de la humanidad. Esto puesto al servicio va a expandir al mundo. Así que me entrego a ir explorando esta habilidad que yo sé que tengo. Muchísimas gracias, Itziar, por tu respuesta. Tenemos ahora a Shanti, nos dice, ¿cómo saber cómo desarrollar nuestro don y cuál es el momento en el que estamos listos para compartirlos? ¿Cuándo entrenar el don? Ya, ahora, en este momento. ¿Cuándo empezar? Aquí y ahora. Siempre es un buen momento para explorar los dones. ¿Cuándo ponerlos al servicio? Cuando sentimos que hemos alcanzado una maestría. Por ejemplo, a nivel de canalizar, todas las personas canalizamos, ¿sí? Pero es importante formarte y tener herramientas para poder acompañar terapéuticamente a otra persona cuando estás canalizando, ¿sí? Saber cómo hacer la protección energética, cómo hacer limpiezas energéticas, cómo poder hacer un corte de lazo si la persona lo necesita. Entonces ahí sí, formarte. Yo creo que es muy importante que a través de la curiosidad y del deseo te vayas guiando, ¿no? Y va a ser esto, al final, el camino de las personas que estamos aquí. Nos hemos formado en 20 tropecientas mil cosas, ¿no? Que es como, sí, soy, no sé, astróloga, soy también tarotista, también tengo toda la formación, la maestría de registros akáshicos. Aparte, esto es un proceso, ¿no? Entonces, ir tirando esa curiosidad. Y cuando tú sientes que encarnas esa herramienta, porque es tu día a día, ahí ya ponerla al servicio. Yo creo que esto es clave. Yo, por ejemplo, tarot, empecé a usar el tarot terapéutico en mis sesiones individuales cuando ya llevaba como más de 6 años yo usando el tarot. Cuando empecé a enseñarlo a otras personas para que sean tarotistas terapéuticas cuando llevaba un montón de años usando el tarot en terapia, en las sesiones, ¿no? Entonces es como ir subiendo escalones y siempre para mí el camino siempre es encarnar, ser ese don, esa herramienta y después ya sí ponerla al servicio, pero siempre pasarla por ti. Cuando alcanzas la maestría en ti de esa herramienta, ahí sí entregarla. Itziar, muchísimas gracias por haber estado nuevamente con nosotros, por haber compartido esta información valiosísima con nosotros una vez más acá en el canal, que quiero recordarles, aprovechar para recordarles a todos que esta información va a quedar también en diferido acá en Instagram, en el Instagram de Itziar, pero también lo van a encontrar en nuestro canal de YouTube. Tiene información muy, muy valiosa que les pedimos, por favor, coméntenlo, compártanlo para que se pueda expandir aún más. Itziar, te voy a dar el espacio para que puedas tú también despedirte de toda la comunidad de Mindalia. Buenísimo. Recordarte, amor, que todo eso que sueñas que está en ti es porque está en ti. Ten la valentía. día de atravesar todos los miedos, activar tus dones y tomar tu poder. Me pasaré luego por aquí, por el directo, para contestar vuestras preguntas. Ha habido un montón de preguntas, personas que no hemos podido atender, así que en unas horitas o mañana me volveré a pasar. Si estás viendo este vídeo en directo o en diferido, puedes dejar tus preguntas en comentarios y yo pasaré a contestarlas. Muchas gracias, Itziar. Te envío un abrazo grande y nos vemos en la próxima. Un abrazo enorme. Chao. Chao.